Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 14 de marzo de 2011, siendo las 14 y 57 minutos, estas son algunas de las noticias. Catamarcazo. Tras 20 años de total hegemonía por parte del gobernador catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral, la candidata por el Frente para la Victoria, Lucía Corpacci, ganó las elecciones. Muy sostenida por sectores juveniles, acabó con la indefinida reelección de Brizuela. Un triunfo muy importante del kirchnerismo, que sigue sumando aliados a sus políticas llevadas a cabo desde el 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner. La nueva mandataria de Catamarca llegó como el oasis que el pueblo estaba esperando, después de haber sufrido 20 años de políticas absolutamente desiguales. Detectaron nuevos casos de trabajadores rurales esclavizados en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos detectaron nuevos casos de trabajadores rurales esclavizados y en negro en operativos realizados en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En 10 operativos de control de empleo registrado, se detectaron un centenar de trabajadores esclavizados en diversos establecimientos agropecuarios de las mencionadas provincias. Estos trabajadores cumplían sus tareas en condiciones precarias, con jornadas laborales de 12 horas y en algunos casos eran ayudados por menores de edad, informó la AFIP en un comunicado. Además, vivían sin las condiciones mínimas de higiene ni agua potable. En total se realizaron 10 operativos en las localidades de Saladero Cabal, Vera y Pintado en Santa Fe, Villa Dolores, Montecristo y Río Primero en Córdoba y Ascensión, Chacabuco, O'Higgins y La Plata de la provincia de Buenos Aires. El día después. Luego de haber sufrido un devastador terremoto y un tsunami que arrasó con todo lo que se encontraba a su paso, el pueblo japonés sufre hoy las consecuencias de la madre naturaleza. A pesar de ser un país con una infraestructura totalmente preparada para este tipo de acontecimientos naturales, el país del sol naciente se encuentra en crisis. Hay miles de muertos y desaparecidos que aún no se han encontrado. El poder del agua enterró todo lo que se encontraba a su paso. Las usinas atómicas no estuvieron al margen de la catástrofe. Los sistemas de refrigeración no funcionan y hay un clima de tensión por el riesgo de una explosión nuclear. Japón cruza los dedos para que la naturaleza no desate su furia nuevamente. Un huracán militante. El viernes 11 de marzo explotó el estadio del Club Huracán. Miles de banderas se confundían entre cánticos y fervor juvenil en apoyo al modelo nacional y popular de la presidenta Cristina Fernández. Hubo más de 80.000 personas que clamaban por la reelección de la actual mandataria y recordaban al expresidente Néstor Kirchner. Con una profunda emoción y un sentimiento de gratificación, Cristina dio un discurso sentido hacia la multitud que se amuchó de forma masiva en el estadio, pero no lanzó su candidatura a las elecciones de octubre. Un día memorable para la militancia juvenil, que apoya de manera incondicional y se siente representada por una dirigente que tiene como prioridad fortalecer cada día más la inclusión y la consolidación de la democracia. Quiero decirles a todos y a todas que esta tarde aquí en Huracán no está la Presidenta de la República, está la compañera de todos ustedes. Y como compañera quiero pedirles a todas y a todos que este acto de este 11 de marzo sea en recuerdo y en homenaje a quien fuera mi compañero de toda la vida. Esperando la absolución. Mañana 15 de marzo a las 11 horas, en el Departamento Judicial de Quilmes, ubicado en Gaboto e Irigoyen, se dictará la resolución del juicio de los militantes Juan Gómez y Gabriel Berrospe, acusados injustamente de daño a la propiedad privada. El pasado jueves se realizó el juicio con una contradictoria declaración de los policías José Portugal y Maximiliano Paz, y una pobre actuación de la fiscal, la cual acusaba sin ninguna prueba concisa sobre los supuestos delitos cometidos. Esto fue el informativo de Radio con Todo.